Puede que algún día esté triste porque no pueda estar contigo, bebé. Por eso tenemos que vivir el momento. Porque cuando no estés, quiero vivirlo en mi cabeza otra vez. Para poder llorar y retroceder, para escuchar cada nota de tu voz. Quédate conmigo, quédate con cada verso que te escribo. Quédate en esta playita conmigo. Quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, y qué bonito el cielo cuando lo veo en tus ojitos caramelo. Cuando es de noche y te acurrucas en mi pecho. Quédate, quédate conmigo. Quédate conmigo. ¡No te vayas! Por favor, no te vayas. Nadie había estado tanto tiempo conmigo. ¿Y si te vas? Si te vas, no quiero que se vaya eso. No quiero olvidar. Tengo muchas ganas de llevarte en mi coche y poner nuestra canción, quedar con mis amigos y beber toda la noche hasta que nos den las dos, oler a mar y alimentarnos de besos, quedarnos muy juntitas y ponernos intensas. Nada tendría sentido si no te quedara esta noche conmigo. Quédate con cada verso que te escribo. Quédate en esta playita conmigo. Quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, qué bonito cielo cuando lo veo en tus ojitos caramelo. Cuando es de noche y te acurrucas en mi pecho. Quédate, quédate conmigo.